Granos en la Europa central y occidental en tiempos remotos, estarán basadas las leyendas sobre hadas y elfos en el hecho de que los antiguos habitantes de la porción septentrional de las islas británicas pertenecían a una raza de pigmeos. La investigación histórica y arqueológica contesta con un no rotundo a estas preguntas, y no tenemos más remedio que aceptar su veredicto. Sin embargo, algunos autores, entre ellos David McCritchie, asegura que existen ciertas pruebas que abonan este acierto, pruebas que, desde luego, serían de importancia capital para formular cualquier teoría acerca de la naturaleza de los humanoides. En un libro publicado en Londres en 1894, titulado Ensayo concerniente a los pigmeos de los antiguos, y cuyo autor era Tyson, se recoge una observación del profesor Winde, de Birmingham, quien afirma que los mejores guerreros y guardias de corps de varios monarcas pertenecían a una raza de enanos. Tyson, después de efectuar un amplio estudio de las diversas razas de enanos, cita al historiador griego Ctesias: en el centro de la India viven unos hombres negros llamados pigmeos, que emplean el mismo idioma que los demás indios. El rey de los indios tiene a 3000 de estos pigmeos en su séquito, pues son muy hábiles arqueros, y agrega, parecen haber existido cerca del lago Serra, en Persia, unas tribus de negritos, pigmeos negros, que eran probablemente aborígenes, y que quizá constituyeron la histórica guardia negra de los antiguos reyes de Susania. La obra de Tyson, a la que Winde le puso un prefacio, fue escrita en el siglo XVII. Después de llamar la atención hacia lo que observa Ctesias, el autor prosigue, Telentonio y Bartolini opinan que lo que Ctesias refiere de los pigmeos, es decir, que eran excelentes arqueros, ilustra perfectamente el siguiente texto de Ezequiel. El texto de Ezequiel en cuestión aparece así transcrito en la Biblia inglesa del rey Jacobo. Demen of Arbat guito tine armiguere upontivats roundabout, and regamadil guere inti towers. La traducción ginebrina impresa en Edimburgo en 1579 también explica, en una nota, Gammadins como hombres valerosos. Este mismo texto, sin embargo, aparece así en la Vulgata. Fili arbadum exercitu tuos supramuros tuos per circuitum, et pigmae in turribus quisuerunt, que la Sagrada Biblia de Nácar Colunga, traducida directamente del hebreo, vierte al castellano de la manera siguiente, hijos de Arbad y de Elec guarnecían tus murallas, y los Gammadin tus torres. Y, en efecto, en la Biblia de los obispos ingleses publicada en 1572 y 1575 no aparece Gammadins, sino Pygmenians. Sin necesidad de entrar en mayores detalles, es evidente que la historia gaélica acerca de una guardia compuesta de guerreros enanos no constituye un caso aislado. Si volvemos ahora a la cita que hace David McCritchie, extraída de la publicación folclorista flamenca Ons Volksleven, podemos enterarnos de más cosas. Los Fenlanders, una raza que habitaba en nuestro país antes de los celtas, eran pequeños pero fuertes, diestros y buenos nadadores, vivían de la caza y la pesca. En el siglo VI, Adán de Bremen pinta así a sus descendientes o estirpe, tenían la cabeza grande, la cara y la nariz aplastadas, y una boca enorme. Vivían en cuevas practicadas en las rocas, que abandonaban de noche para cometer sanguinarios desmanes. Los pueblos celtas, y más tarde los de raza germánica, altos y fuertes, apenas consideraban seres humanos a esta gentecilla. Sin duda eran para ellos unas criaturas extrañas y misteriosas. Y después que estos negros o fenlandes llevaban mucho tiempo de vida oculta en sus grutas, por temor a los nuevos habitantes del país, y especialmente cuando por último degeneraron a causa de la pobreza, se extinguieron, convirtiéndose en la imaginación de los soñadores germanos en seres misteriosos, una suerte de fantasmas o dioses. En una nota, McCritchie dice que no sabe qué fundamento tiene ese autor para calificarlos de negros, pero admite que estos fenlandes y liputienses podrían considerarse como los creadores de la leyenda gaélica de los Amuis. Parece que por fin vamos a llegar a alguna parte. En las Islas Orcadas existe una tradición que presenta un paralelo con la historia anterior. En fecha incierta de la primera mitad del siglo XV, el obispo de las Orcadas, Thomas Tulloch, da detalles, en De Orcadibus Insulis, de la tradición según la cual el archipiélago estuvo habitado 6 siglos antes por los Papae y una raza de enanos. Los Papae, según numerosos especialistas, eran los sacerdotes irlandeses, y los enanos eran los pictos. En esto, McCritchie sigue la obra de Bardi sobre las oreadas, donde leemos que evidentemente, no son otros sino los Peits, Picts o Picts. Los autores escandinavos suelen llamar a los Picts, Peti o Pets. Uno de ellos utiliza el término Petia en vez de Pictland, gramática sajona, y, además, el brazo de mar que separa a las oreadas de Caithness suele recibir, en las sagas o historias irlandesas, el nombre de Petlantior. La coherencia que presentan todos estos antiguos relatos es notable, observa Fritzsche. Los sacerdotes irlandeses fueron allí en seguimiento de San Columba, bisnieto de Conall Gulban, que, según afirma la tradición, libró terribles combates con una raza de enanos. A decir verdad, las luchas que sostuvo Conall Gulban con los enanos dieron origen a una serie de historias atribuidas a veces a otros seres legendarios. Si nos esforzamos en reconstruir lo más aproximadamente posible la historia original, he aquí lo que obtenemos. Conall Gulban era hijo del famoso Neil, O'Neill, antecesor de los O'Neill del Ulster. Era abuelo paterno de Fedlimid, padre de San Columba, y sus aventuras dieron comienzo en el noroeste de Irlanda, al alborear el siglo V. Después de varios episodios, Gulban desembarcó en el reino de Lochlann, generalmente considerado como Escandinavia, palabra que ya en aquella época tenía un sentido bastante vago. Una vez allí, Gulban se sintió intrigado por una extraña construcción y preguntó a su guía, ¿qué es esa casa puntiaguda, Duanach? Es la casa de los Tamaisg, los mejores guerreros que existen en el reino de Lochlann, contestó Duanach. El guía, oí hablar a mi abuelo de los Tamaisg, observó Conall, pero nunca los he visto. Desearía verlos. Yo no te lo aconsejaría, replicó Duanach con temor. Naturalmente, Conall Gulban hizo caso omiso de tan prudente consejo. En cambio, fue en derechura al palacio del rey de Lochlann y lo desafió en singular combate, pero allí le dijeron que no debía buscar pelea a aquella hora de la noche, sino solicitar alojamiento en la casa de los Amuzg, donde vivían 1800 Amuzg, y 1200 más. Él obedeció y entró en la casa, y no hubo uno solo de los Amuzg que se encontraban dentro que no sonriese haciendo una mueca. Pero cuando él vio que hacían la mueca, él hizo dos. ¿Qué significan esas muecas que nos has hecho?, preguntaron los Amuzg. ¿Qué significan esas muecas que me habéis hecho?, preguntó, a su vez, Conall, dijeron ellos, las muecas que te hemos hecho significan que tu reciente sangre real será nuestra para que apaguemos nuestra sed, y tu reciente carne real servirá para que nos limpiemos los dientes. Y respondió Conall, sin arrebrarse, mis muecas significan que buscaré a aquel de vosotros que tenga la cabeza mayor y las canillas de la pierna más finas, y machacaré los sesos de los demás con ese, y los sesos de ese con las cabezas de los demás. Al llegar las cosas a ese punto, cada uno de los Amuzg arrimó una tranca de madera contra la puerta, y Conall les preguntó por qué lo hacían. Nunca hemos visto venir aquí, a uno solo, un sorbo de cuya sangre o un trozo de cuya carne pudiese alcanzarnos, salvo tú mismo, excepto otro hombre, y este huyó de nosotros, y ahora todos dudamos unos de otros, no fuese que tú escaparas. Esto ha sido lo que me ha hecho obrar así, puesto que os tengo tan cerca, respondió Conall, que comprendió lo que pretendían con esta acción. Entonces fue y empezó a hostigarlos. Temía tener que perseguiros de cueva en cueva y de cumbre en cumbre, y por esto lo hice. Entonces los miró de uno en uno y agarró al de canillas más finas y cabeza más grande, se abalanzó sobre los restantes y Sliot-slat, hasta que los mató del primero al último, y no le quedaba nada del que empleó como masa, pues tenía únicamente sus canillas entre las manos. El cuento de Conall Gulban, recopilado por Campbell de Islay, continúa con muchos combates maravillosos en otros países. En Francia, por ejemplo, Conall derrota de la misma manera absurda a la casa de los Tamaisg, los mejores guerreros que tenía el rey de Francia. Y Magritte concluye, es evidente que el pasaje que acabamos de transcribir, es tan inverosímil que raya en lo grotesco. Pero esto no nos impide suponer que el relato pueda estar basado en un encuentro real entre un hombre de elevada estatura y una raza de enanos. El número extraordinario de estos, y la facilidad con que el héroe los aniquila, no serían más que adornos añadidos por los narradores de siglos posteriores. En cuanto a la aparente posibilidad de que una historia pudiese transmitirse a través de 15 siglos y conservar su historicidad, Magritte añade, hay que recordar que la transmisión oral de relatos históricos y de la genealogía, con la más escrupulosa atención al lenguaje y a los detalles, constituía un arte perfecto entre los pueblos de lengua gaélica. Pero, entonces, ¿qué se hizo de la raza de enanos? Según Magritte, estos fueron exterminados o se ocultaron, alrededor del siglo VI, cuando Columba y sus acólitos predicaron una guerra religiosa contra los pictos. Al mismo tiempo afirma, los irlandeses empleaban también la fuerza contra este mismo pueblo en el norte de Irlanda. Y como los nuevos dueños de la tierra sentían ante sus antiguos enemigos una mezcla de culpabilidad y temor, empezaron a circular historias acerca de los fantasmas de los pictos, que según estos rumores merodeaban por sus antiguas tierras, y esto degeneró en las historias de elfos y hadas. Sin embargo, esta teoría, que los folcloristas suelen llamar de los pigmeos, ya no puede sostenerse por más tiempo frente a los datos que han conseguido obtener los historiadores acerca de los pictos. El hombre picti, según Wainwright, aparece por primera vez en el año 297, y a partir de esa fecha se aplica a todos los pueblos que vivían al norte de la muralla de Antonino y no eran escoceses. En épocas anteriores, lo que de verdad nos interesa son los predecesores de los pictos, que formaban diversos grupos llamados protopictos. ¿Figuraron acaso los pigmeos de Machrichke entre los protopictos? Wainwright nos ofrece la siguiente traducción de un pasaje de la Historia Norueciae, a la que ya nos hemos referido. Estas islas estuvieron habitadas primeramente por los pictos y los papae. De estas dos razas, una de ellas, la de los pictos, sobrepasaba en muy poco a los pigmeos por su estatura. Obraban maravillas, por la mañana y por la tarde, en la construcción de ciudades, amuralladas, pero al mediodía perdían totalmente las fuerzas, y se escondían llenos de miedo en pequeñas mansiones subterráneas. Y Wainwright comenta, la historia es interesante, pues reúne a pictos, subterráneos y tal vez drochs, explicando simultáneamente la creencia común de que los pictos eran un pueblo de pigmeos, y dándonos un ejemplo antiguo de las equivocadas ecuaciones implícitas en los nombres casas de pictos, subterráneos, y torres pictas, broch. Es lícito creer que hubo entre los protopictos enanos que fueron confundidos con un pueblo indígena. En tal caso, ¿cuál era su procedencia? La teoría de Machrichke sirve únicamente para sembrar la confusión, y resulta divertido observar su embarazo cuando tiene que decir que los Fenlandes no solo eran enanos, sino además negros. ¿Es posible que existiesen Icals en el norte de Europa en el alba de la historia escrita? Creo que por lo menos hemos podido dejar sentado que existieron interrogantes sin contestar en el espíritu de los eruditos de todas las épocas acerca de estos seres, y sobre este punto Artland no se muestra en desacuerdo con Machrichke. Nada es más probable que la transferencia a los seres míticos de la superstición céltica de algunos rasgos procedentes de razas extranjeras. Como conclusión al comentario que hace de la teoría de los pigmeos, que tanto él como Artland rechazan, Wendt observa que esta deja sin resolver todos los problemas acerca de los orígenes históricos de la fe en las hadas, puesto que esta es evidentemente mundial y no se limita a las regiones célticas. Así, Alan, en su introducción a la edición de 1922 del libro de Kirk, declara que al menos para mí, los habitantes subterráneos que aparecen en la obra de Mr. Kirk no son tanto un recuerdo tradicional de una verdadera raza de enanos que vivían bajo tierra, hipótesis de Sir Walter Scott, como un recuerdo que había perdurado de los seres ctónicos, o sea, los antepasados. Folclore en gestación. Por interesante que pueda hacer perderse en cábalas y conjeturas acerca del origen de estas antiguas creencias, la oportunidad de observar folclore en gestación aún resulta más atractiva para los que se sienten inclinados hacia la investigación. Cuando vemos que los rumores modernos parecen conformarse según el mismo patrón que ha intrigado a generaciones de científicos, teólogos y profesores de literatura, la sensación que se experimenta constituye una mezcla de gratitud y entusiasmo. Cuando el teléfono suena en la base aérea de Wright-Patterson y un oficial de información local comunica la observación de un automovilista que acaba de sufrir una pasada de lo que él describe como un platillo volante. En realidad somos testigos de una conjunción verdaderamente única del mundo moderno, con su tecnología, y de antiguos terrores dotados con todo el poder de su naturaleza repentina, fugaz e irracional. ¡Qué posición tan privilegiada la nuestra! Ni Wendt ni Artland pudieron entrevistar a los individuos que acababan de presenciar el fenómeno que ellos estudiaban. Casi todos sus interlocutores hablaban de épocas pretéritas, de consejas oídas al amor de la lumbre. En cambio, nosotros tenemos la sensación de que, a poco que nos esforzásemos, podríamos agarrar en plena noche a esos escurridizos seres. Vamos pisándoles los talones, la atmósfera aún vibra de excitación, y el olor de azufre aún flota en el aire cuando registramos la historia. Tomemos, por ejemplo, el relato del coronel de aviación que iba en su coche por una solitaria carretera de Illinois, de noche, cuando advirtió que un extraño objeto sobrevolaba el vehículo. Según dijo, parecía un pájaro, pero del tamaño de un pequeño avión. Después se alejó moviendo las alas. Esta es la clase de historia terrorífica que las adolescentes cuentan a veces a sus mamás cuando vuelven tarde a casa y un poco nerviosas. Pero, un coronel de aviación, durante los meses de noviembre y diciembre de 1966, En Virginia Occidental se hicieron docenas de observaciones de un pájaro semejante, que algunos periodistas imaginativos bautizaron con el nombre de The Mothman, el hombre polilla. Un testigo, el joven de 25 años Thomas Uri, que vivía en Clarksburg, se encontró con este ser a las 7:15 de la mañana del 25 de noviembre, en las cercanías de un lugar llamado irónicamente Point Pleasant. Lo describió como un enorme objeto gris que se levantó de un campo vecino. Subió como un helicóptero y viró hasta colocarse encima de mi coche. Dijo a John que él, que pasó muchos días en la comarca investigando los informes. El joven aceleró su automóvil hasta 120 kilómetros por hora, pero el pájaro continuaba volando sobre el vehículo y dando además grandes vueltas a su alrededor. Parecía tener casi 2 metros de largo, y sus alas una envergadura próxima a los 3 metros. Según otros testigos citados por él, la figura poseía unos enormes ojos rojos, redondos y brillantes. El 11 de enero de 1967, MRS. Daniel vio al pájaro en pleno día. Ella se encontraba fuera de su casa cuando observó lo que de momento tomó por una avioneta que volaba siguiendo la carretera, rozando casi las copas de los árboles. Cuando se acercó más, se percató de que era un objeto de forma humana provisto de alas. Dio una pasada a baja altura sobre su cabeza y después, antes de perderse de vista, describió un círculo alrededor de un restaurante próximo. MRS. Daniel, que trabaja en la oficina de colocación de Point Pleasant, es muy conocida en esta población y considerada persona prudente y responsable. Pasemos a examinar ahora este otro informe. El intruso era alto, delgado y fuerte. Tenía una nariz prominente y unos dedos huesudos de un enorme vigor, que parecían garras. Su agilidad era increíble. Llevaba una capa larga y holgada, como las que se ponen los que van a la ópera, los soldados y los cómicos de la legua. Se cubría con un yelmo alto y de aspecto metálico. Bajo la capa se vislumbraban unas vestiduras de un material reluciente, como hule o cota de malla. Llevaba una lámpara sujeta al pecho, pero el detalle más singular era este. Las orejas del personaje estaban recortadas o eran puntiagudas como las de un animal. ¿Se trataba de un guasón disfrazado de barman? Parece muy posible, especialmente teniendo en cuenta que el pájaro llevaba algo a la espalda y daba saltos increíbles. En una ocasión incluso llegó a volar sobre las cabezas de quienes pretendían capturarlo. Esta explicación solo tiene un inconveniente. El episodio que acabamos de reseñar no tuvo lugar en Virginia Occidental y en 1966, sino en los oscuros callejones de un suburbio londinense y en noviembre de 1837. Como ocurrió con el Mothman de Point Pleasant, el misterioso hombre volante de Londres fue ignorado el mayor tiempo posible por las autoridades de la época, hasta que, un día, un vecino de Peckham escribió una carta al Lord Mayor de Londres, y fue imposible seguir manteniendo la censura. Todas las noches, patrullas a caballo recorrieron los campos de las afueras. El almirante Codrington ofreció una recompensa, que aún nadie ha reclamado, y J. Binet, en un notable artículo sobre este misterioso caso 29, dice que hasta el viejo duque de Wellington colgó unas fundas de pistola en la silla de su caballo y salió después de anochecer en busca de Springer el Jack. El 20 de febrero de 1838, una joven de 18 años llamada Jane Alsop, de Oldford, lugar que se encuentra cerca de Bow, en Londres, oyó agitarse violentamente la campanilla de la puerta. Salió a abrir y se dio de manos a boca con Springer el Jack. Bajo su más horrible aspecto, iba cubierto con brillantes vestiduras y una lámpara centelleaba en su pecho. Sus ojos parecían dos bolas de fuego. Miss Alsop lanzó un grito de terror y el intruso la asió por el brazo con dedos que se hundieron en su carne como garras. Pero la hermana de la muchacha corrió en su ayuda. El visitante arrojó entonces una bocanada de un gas abrasador al rostro de Jane, y la joven cayó desmayada. Acto seguido Jack emprendió la huida, perdiendo su capa, que fue recogida inmediatamente por una sombra que corría tras él. Aunque esto no se reveló hasta después que los periódicos contaron bajo grandes titulares el incidente de Old Ford. 2 días antes, una tal Miss Cales de Limehouse se hallaba paseando por Green Dragon Alley. La callejuela era un simple pasaje muy mal alumbrado situado junto a una casa pública, cuando Miss Cales vio a una alta figura agazapada entre las sombras. Entonces titubeó y decidió esperar a su hermana, que venía algo retrasada. La hermana, que describió al desconocido diciendo que era alto, delgado y, precisamente, de porte caballeresco, llegó a tiempo de ver cómo éste abría su holgada capa y enfocaba la luz de la linterna hacia la asustada joven. Esta ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La espectral llama azul de Jack dio de lleno en el rostro de su víctima, que cayó al suelo desvanecida. Después, Jack se alejó caminando tranquilamente. Viner apunta la posibilidad de que Jack tuviese una cita en Green Dragon Alley y quisiera librarse de importunos. Una semana después del incidente de Oida Ford, el extraño personaje llamó a la puerta de Mr. Ashworth, que vivía en Turner Street, y preguntó por él. El criado que le abrió llenó la casa con sus alaridos. Jack emprendió la huida y nunca más volvió a vérsele, por lo menos en Londres. Había establecido un contacto. Resulta bastante singular, observa Viner, que Springer Jack hubiese efectuado dos visitas con dos días de intervalo a unas casas que estaban a poco más de un kilómetro una de otra y cuyos moradores se llamaban Alsop y Ashworth, respectivamente. De los principales testigos, dos eran mujeres jóvenes, como en Virginia Occidental, acompañadas en ambos casos por sus hermanas. Esto parece obedecer a una norma, pero, y esto también es típico, de nuevo se trata de una norma absurda. En 1877, Jack fue vuelto a ver en Inglaterra, esta vez en Aldershot, en el Hampshire. Vestía un traje muy ajustado y se tocaba con un yelmo resplandeciente. En esta ocasión voló sobre dos centinelas, que abrieron fuego contra él. Él replicó con una llamarada azul, que dejó a los soldados aturdidos, y después desapareció. Viner cree que hay que atribuir también a Jack el pánico que, a finales de agosto de 1944, cundió en la población norteamericana de Matón, en Illinois. Se le vio de noche atisbando por las ventanas, como si buscase a alguien que conociese de vista. La mayoría de los testigos pertenecían al sexo femenino. Algunas declararon que se habían desmayado cuando el visitante las apuntó con un aparato. Después de su paso quedaba en el aire un extraño olor dulzón. En la primavera de 1960, un joyero italiano, Salvatore Cianci, recorría en automóvil una carretera de Sicilia próxima a Siracusa, cuando un pequeño personaje vestido con ropas brillantes y con la cabeza cubierta por un casco de buzo apareció a la luz de los faros. En vez de brazos, tenía unas alitas. El señor Cianci sufrió un ataque de nervios. El sábado 16 de noviembre de 1963, cuatro adolescentes se hallaban paseando cerca de Sandy Park, no muy lejos de Ite, en el condado inglés de Kent. Uno de los cuatro, un muchacho de 17 años llamado John Flaxton, cuenta que un objeto que primero tomaron por una estrella les dio un susto. Era algo espeluznante. La luz rojo amarillenta bajaba del cielo con un ángulo de 60 grados. Cuando se acercó a tierra pareció flotar con más lentitud. Una brillante luz dorada surgió de pronto en el campo, cerca de donde ellos estaban. Cuando el primer objeto se ocultó detrás de unos árboles, estaba a unos 80 metros de distancia, y parecía flotar a 3 metros sobre el suelo. Hubiera dicho que se movía con nosotros, parándose cuando nosotros nos parábamos, como si estuviese observándonos. La luz era ovalada y tenía de 4.50 a 6 metros de diámetro, con un núcleo sólido y brillante. Desapareció detrás de unos árboles y pocos segundos después vimos salir a una figura oscura. Era completamente negra, de la estatura de un hombre, pero sin cabeza. Una extraña característica de aquel ser, que vino caminando pesadamente hacia nosotros, era que parecía tener unas gigantescas alas de murciélago. Por supuesto, no nos quedamos para averiguar qué era. Folclore en gestación. De los Farfadets hemos pasado a los tiempos modernos, con Springer el Jack y el Mothman, y hemos visto precisarse el arsenal de nuestros visitantes. La linterna y la pistola de rayos de Jack han sobrevivido en los cuentos modernos, en las historietas del siglo XX y en los seriales de la televisión. Pero el verdadero problema estriba en saber si todo esto puede ser o no real. Si no puede serlo, ¿cómo podemos explicar la coherencia que presentan estos relatos? En una época en que aún no se conocían los cómics ni la televisión, el pintor italiano R.L. Joannis vivió un extraordinario suceso en 1947, en una época en que el nombre de platillo volante ya empezaba a ser popular en los Estados Unidos, pero en que la abundantísima documentación actual sobre aterrizaje era por completo inexistente. La fecha, según recuerda el testigo, fue el 14 de agosto. Hacía alpinismo solo, siguiendo un arroyuelo que discurría por la región montañosa que separa Italia y Yugoslavia. De pronto, vio entre unas rocas un gran objeto lenticular, de color rojo brillante y unos 10 metros de diámetro. Junto a él distinguió a dos seres, que de momento tomó por niños hasta que comprendió que eran enanos, distintos a todos cuantos había visto. Los dos seres no alcanzaban un metro de estatura y tenían la cabeza más voluminosa que la de un hombre. No mostraban cabellos, cejas ni pestañas. Su rostro era de color verdoso, tenían la nariz recta, y la boca reducida a una ancha hendidura, que junto con sus ojos enormes, saltones y redondos, de color verde amarillento, les confería aspecto de pescado. La piel que rodeaba sus ojos formaba anillos en vez de párpados. Cuando Joanny se movió, uno de los dos seres se llevó la mano al cinto. Inmediatamente, del centro de este surgió algo así como un rayo y una nubecilla de vapor. Joanny experimentó lo que él describe como una descarga eléctrica y cayó a tierra, sintiéndose muy débil e incapaz de moverse. Tuvo que apelar a todas sus fuerzas para volver la cabeza y observar a los dos seres. Cuando estos se alejaron, un instante después ya habían desaparecido. En 1965 se comunicó un caso muy parecido al de Joanny al Ministerio del Aire norteamericano, e intentamos vanamente que el proyecto Blue Book lo investigase. Finalmente, el caso se pasó bajo mano, y por sugerencia mía, a un grupo civil, que realizó un rápido y cuidadoso estudio de la declaración hecha por el único testigo, un tal Mr. S. Los detalles de su declaración se encuentran en una excelente obra publicada por los fundadores de esta agrupación civil, el matrimonio Lorenzen, por lo que no es necesario comentar aquí todas las circunstancias que rodearon esta observación. No obstante, vale la pena hacer algunas observaciones acerca de este caso, que los Lorenzen calificaron de el informe más espectacular que hemos examinado. El incidente tuvo lugar el 4 de septiembre de 1964, en las montañas del norte de California, a unos 13 kilómetros de Cisco Grove. Mr. S. había estado cazando hasta el momento en que se distanció de sus compañeros y se extravió. Como caía la noche, encendió algunos fuegos para señalar su posición. No tardó en observar una luz en el cielo, que tomó por un helicóptero que había salido en su busca. Cuando se detuvo y se cernió en silencio a corta distancia, se dio cuenta de que era un objeto insólito y decidió trepar a un corpulento árbol para observar mejor la situación. La luz dio una vuelta alrededor del árbol. Ese vio un destello y un objeto negro cayó al suelo. Al instante siguiente observó que una figura se abría paso entre la espesura hacia él y otra hacía lo propio, procedente de un punto algo separado. Ambas figuras se acercaron al árbol y le miraron. El testigo calcula que tenían algo más de metro y medio de estatura, y vestían un uniforme plateado que les cubría también la cabeza. Después apareció un tercer ser, cuyo comportamiento era más propio de un robot mecánico que de un animal o un hombre. Era oscuro y tenía dos ojos rojo anaranjados. En vez de boca, mostraba una ranura horizontal que caía, abriéndose como la puerta de un horno. Durante los instantes en que ese no perdió el conocimiento, los misteriosos seres apelaron a diversos medios para hacerle caer del árbol. Él consiguió mantenerlos a raya tirándoles pedacitos encendidos de papel y ropa, que, al parecer, consiguieron asustarles. El arma principal que estos seres emplearon contra ese fue curiosísima. Si hemos de creer su informe, el robot dejaba caer su mandíbula inferior. Metía entonces su mano dentro de la cavidad rectangular así formada, y entonces emitía una bocanada de humo hacia el protagonista de esta extraña historia. El humo ascendía como una niebla, y, al alcanzarle, le hacía perder el conocimiento por algún tiempo. El efecto que producía, afirmó ese, era comparable al de una súbita privación de oxígeno. Se hace un poco difícil creer tan fantástico relato, porque los extraños seres no podían trepar al árbol, admitiendo que salieran de un platillo volante, que les impedía elevarse hasta su refugio. Pero también resulta difícil demostrar que únicamente se trató de una pesadilla. El testigo no es un hombre dado a esta clase de fantasías, y cuando, al amanecer, despertó en lo alto del árbol, al que aún seguía atado con su cinturón, todos los objetos que había arrojado en su intento por librarse de sus perseguidores aún estaban esparcidos por el suelo. Además, tenemos la descripción del extraño gas de efectos tan fulminantes y que desempeña un papel tan importante en esta historia, lo mismo que en los incidentes que se atribuyen a Springale y Jack. El caso Joanny y el de Sonny Desbergers, acaecido en agosto de 1952. Según el informe que redactó el capitán Ruppelt, en el que resume sus investigaciones en Florida, el tal Desbergers, un jefe de Boy Scouts que se metió en un bosque para investigar una extraña luz y terminó enfrentándose, según aseguró, con un ser horrible que le miraba desde la torreta de una máquina volante distinta a todo cuanto había visto, se encontró respirando el mismo gas desconocido. Paralizado de terror, vio que una pequeña bola de fuego rojo se aproximaba a él. Al caer, emitió una bruma igualmente roja. Soltando la lámpara y el machete, Desbergers se cubrió la cara con ambas manos y se desvaneció cuando le envolvió la nube. Esto se haya confirmado por el memorándum que redactó Ruppelt con fecha 12 de septiembre de 1952, a su regreso de West Palm Beach, y que nunca ha sido dado a la publicidad. El capitán Ruppelt y el teniente R.M. Olson iniciaron una encuesta confidenciando con el capitán Corley, oficial de información del ala 1707 de la base aérea. Esta reunión se celebró la mañana del 9 de septiembre. Celebramos una conferencia con el capitán Corley a fin de determinar si en este caso se habían producido hechos posteriores que hubiesen escapado al conocimiento de los dos oficiales de la TIC. El capitán Corley declaró que, por lo que él sabía, no había ocurrido nada notable. Se le preguntó acerca de la veracidad que había en las supuestas llamadas telefónicas de amenaza que Mr. Desvergers había recibido. Contestó que Desvergers le había llamado aproximadamente hacía 15 días para decirle que había estado recibiendo llamadas telefónicas anónimas de amenaza mientras trabajaba en la empresa donde estaba empleado. El anónimo comunicante le decía a Desvergers que desmintiese su relato, pues si no lo hiciese, esto le traería malas consecuencias. La verdad es que no se prestó mucha atención a estas afirmaciones, y Ruppelt continuó su encuesta entrevistando a personas. Aquí tenemos una confirmación por parte de los testigos de que se observaron luces rojas. Estos, sin embargo, no se hallaban lo bastante cerca de ellas para experimentar sus efectos. Pero es interesante observar que las luces giraban y que siguieron girando después de que Desvergers, según su propia versión de los hechos, ya había perdido el conocimiento. También es interesante observar a ese respecto que, más de un siglo antes, Jerose de Linky, en su libro de Legendes, dice de los elfos lo siguiente: si un mortal se atreve a aproximárseles, ellos abren la boca, y alcanzado por el aliento que brota de ella, el imprudente que conocían al jefe de Boy Scouts, y especialmente a los exploradores que se encontraban con él en el coche cuando decidió adentrarse en el bosque, ordenó a los muchachos que fuesen a buscar ayuda si él no regresaba antes de 10 minutos, y después de darles estas instrucciones se adentró en el bosque. Los chicos aseguraron que podían ver cómo su lámpara eléctrica avanzaba en la espesura. De aquí en adelante, existe cierta discrepancia en lo que relatan los muchachos. El primero declara que él no vio la luz que había visto Desvergers, no obstante, poco después, cuando Desvergers salió, hizo su declaración sobre platillos volantes y volvió a entrar en el automóvil, miró por la ventanilla y vio un semicírculo de luces blancas de unos 8 centímetros de diámetro, SIG, que descendía hacia los árboles en un ángulo de 45 grados. Ninguno de los otros Boy Scouts lo vio. A continuación afirma que vio a Desvergers penetrar de nuevo en el bosque y que acto seguido vio una serie de luces rojas en el claro. Así que vio a las luces rojas. Asegura que vio también cómo Sonny se enderezaba muy rígido y caía. Según los otros dos muchachos, ambos vieron a Desvergers entrar en el bosque, vieron también destellos que iluminaban los árboles, y luego su jefe desapareció durante unos segundos, o al menos desapareció la luz. Poco después distinguieron una serie de luces rojas. Dijeron que parecían señales luminosas o cohetes. Las luces no formaban ningún dibujo determinado. Unas subían y otras bajaban, o daban vueltas en todas direcciones. Les pareció que eran de 6 a 8 luces rojas que giraban en todas direcciones. Esta vez abandonaron el coche y corrieron en busca de ayuda. Muere envenenado. El 7 de octubre de 1954, Monsieur Margaillon vio un objeto que se había posado en un campo de Monteux, en Francia. Tenía forma hemisférica, con un diámetro de unos 2 metros y medio. El testigo quedó paralizado durante la observación, y tuvo que dar ansiosas boqueadas, pues notaba que le faltaba aire. La súbita falta de aire observada en el caso de Cisco Grove es un rasgo bastante frecuente en muchos casos de aterrizaje. Otro rasgo bastante común está representado por los extraños ojos de los pequeños seres, de color rojo anaranjado, y brillantes en la oscuridad. 2 días después, el 9 de octubre, y también en Francia, un campesino que circulaba en bicicleta por la Vosges, Vienne, frenó de pronto al ver en la carretera una figurilla, vestida con una especie de traje de buzo, que le enfocaba un doble rayo luminoso. El humanoide, que parecía llevar botas sin tacones, tener ojos brillantísimos y un pecho muy peludo, llevaba 2 faros superpuestos en la parte delantera de su traje. 9 días después, en Fontenay-Torquay, también en Francia, un matrimonio afirmó haber visto en el cielo un objeto rojo que tenía forma de cigarro. De súbito descendió velozmente hacia ellos, dejando una estela rojiza a su paso, y tomó tierra detrás de unos arbustos. Al llegar a la cumbre de una loma, los testigos se encontraron frente a un individuo corpulento, de aspecto humano, pero que apenas medía un metro de estatura. Se tocaba con un casco y sus ojos despedían un brillo anaranjado. Uno de los testigos se desmayó. Otras cuatro personas vieron cómo el objeto en cuestión cruzaba el cielo. Un tercer grupo de testigos que se encontraban en otra población, Sanson La Poterie, vieron alejarse al aparato a tremenda velocidad en dirección oeste. La campiña quedó iluminada en una zona de 2 a 3 kilómetros de anchura. Es muy apropiado decir a quienes investigan estos casos, citando a Robert Rick, con sus ojos que presta tal luciérnaga, las estrellas fugaces te acompañan, y también los elfos, cuyos ojillos brillan como chispas de fuego, te protegen.